Para que los pueblos se puedan salvar, vino Jesucristo y nos vino a predicar. Para el que creyere y se bautizare, junto con el Padre nos viene a reconciliar. Para los creyentes Cristo ha prometido el Espíritu Santo que lo viene a derramar. Cuando menos sienta dentro de la iglesia, el poder del cielo a mucho pueblo va a llenar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios. Dispón ahora tu corazón. Ya llegó el poder de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Ya llegó el poder de Dios, alza tus manos hacia el Señor. Ya llegó el poder de Dios, mira los ancianos, van a tener sueños. Hombres y mujeres profetizarán, jóvenes doncellas van a ver visiones, porque muchos dones se derramarán. Para que los pueblos se puedan salvar, vino Jesucristo y nos vino a predicar. Para el que creyere y se bautizare, Cristo con el Padre nos viene a reconciliar. Para los creyentes Cristo ha prometido su Espíritu Santo que lo viene a derramar. Cuando menos sientas dentro de la iglesia, el poder del cielo a mucho pueblo va a llenar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios. Dispón ahora tu corazón. Ya llegó el poder de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Ya llegó el poder de Dios, mira los ancianos, van a tener sueños. Hombres y mujeres profetizarán, jóvenes doncellas van a ver visiones, porque muchos dones se derramarán.